Nova 95.5 FM 95.5 Radio Nova Star, lo mejor de tu vida. Amigos, nos vamos ya con esto y mucho más. Nosotros regresamos el día de mañana. Gracias, muchísimas gracias. Permiso, el día lunes estamos de regreso. No, mañana domingo. Mañana domingo está mi pata Abelino Tineo Ramos. Mañana está de 4 a 6 de la mañana o a 7, creo, ¿no? Como es domingo, mañana no hay informativo. Aunque sea que haga programa hasta las 10, 12 del mediodía, mi pata Abelino Tineo. El Huarmiquinito va a estar, el Huarmaquinito va a estar mañana de 4. De 4 en punto de la mañana. Ya viene también el día de hoy, de 7 a 9 de la noche. Mi pata Abelino Tineo Ramos. Gracias, muchísimas gracias. Permiso. Canto para no estar triste. Triste. Sin tu amor, desde el día que te fuiste, no te puedo olvidar. Canto para no estar triste, desde el día que te fuiste, tú ya no volverás. Tanta pena siento ahora, te alejaste sin demora, no te veré. FM. 95.5 Radio Nova Star, lo mejor de tu vida. Desde un Bancabamba, tierra de los guarillas, ya está aquí para curar, para sanar y liberar de todo mal, de brujerías y hechicerías. El gran maestro, un buen señor, un buen curandero, es Jacinto Choque, Huanca de Huancabamba. Con su gran mesa curandera está curando, curando todos tus males y enfermedades desconocidas. El gran maestro, don Jacinto Choque, Huanca, gran curandero de Huancabamba, con sus hierbas de la fortuna del buen querer, te está uniendo con el amor de tu vida, y con sus chontas, sus buenos guacos, su buen tabaco, con los seguros viene curando tu enfermedad, con buenas limpias y buenos baños. Viene limpiando y floreciendo tu cuerpo de rostro. Con trabajo es el gran maestro, Jacinto Choque Huanca, buen curandero de Huancabamba, el que sí cura con su gran mesa y te devuelve la felicidad. Don Jacinto Choque Huanca, gran curandero de Huancabamba, buen curandero, ya está aquí para curar, para sanar tu enfermedad y devolverte la felicidad. Eres Jacinto Choque Huanca, gran curandero de las alturas de Huancabamba y la de las 14 lagunas, de las guajillas, sus buenos cerros con sus encantos. Viva mi tierra de Huancabamba, de donde vengo, para curar, para sanar tu enfermedad. Con mis espadas, mis buenas chontas, para triunfar. Con mis amarres y devolverte la felicidad. Con el amor de tu vida serrano, soy yo de Huancabamba, un gran señor, gran curandero, el gran maestro de las guaringas. Soy Jacinto Choque Huanca, buen curandero.